Dejaré que salgan mis lágrimas y así tal vez salga un poco de ti. Y vamos allá todos chicos adelante, de Pascual y Solería y Sueño Son Latino para tu corazón, mi amor. Dice. Yo quiero beber por favor.